recorrido sigue siendo poco y duro. Ahora que estoy renovando sueños para no poder dormir, ahora que la dieta ya no importa porque nunca hubo dieta, mi amor, ahora sigo teniendo esperanzas de poderte seducir. Ahora sigo teniendo esperanza de poderte seducir. Que me dio.